Déjenla que baile conmigo. Déjenla que baile, que yo se la cuido. Y a seguir bailando. Los qué bonita hija señora tiene, y siempre la lleva al baile, y siempre la lleva al baile, y no la deja bailar. Qué bonita hija que tiene doña, y siempre la lleva al baile, y siempre la lleva al baile, y no la deja bailar. Déjenla que baile, que se divierta. Déjenla que baile, que nada le cuesta. Déjenla que baile conmigo. Déjenla que baile, que yo se la cuido. Déjenla que baile, que nada le pasa. Cuando se le canse la llevo a su casa. Déjenla que baile conmigo. Déjenla que baile, que yo se la cuido. Fiorella, el cariño de Rubén. Como la bailan. Qué bonita hija señora tiene, y siempre la lleva al baile, y siempre la lleva al baile, y no la deja bailar. Qué bonita hija que tiene doña, y siempre la lleva al baile, y siempre la lleva al baile, y no la deja bailar. Déjenla que baile, que se divierta. Déjenla que baile, que nada le cuesta. Déjenla que baile conmigo. Déjenla que baile, que yo se la cuido. Déjenla que baile, que nada le pasa. Cuando se le canse la llevo a su casa. Déjenla que baile conmigo. Déjenla que baile, que yo se la cuido.